Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El Ayuntamiento de Archidona realizó a lo largo del 2014, a través de los diferentes programas de empleo, 729 contratos, lo que ha permitido que personas que están en situación de desempleo hayan encontrado trabajo y hayan mejorado su situación económica. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha destacado que parte de estas contrataciones se han realizado a través de los programas que lleva a cabo el consistorio con recursos propios, como son el Plan Municipal Especial de Empleo, el Plan Social Municipal de la Mujer y el Plan de Inserción Social Contratación de Jóvenes. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Comienzan las obras de pavimentación de la Iglesia de la Victoria. La tarde del viernes 16 de enero es la fecha elegida para el comienzo de las votaciones de los presupuestos participativos. La primera muestra individual de Trini Núñez inunda la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Sensaciones. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. El Ayuntamiento de Archidona realizó a lo largo del 2014, a través de los diferentes programas de empleo, 729 contratos, lo que ha permitido que personas que están en situación de desempleo hayan encontrado trabajo y hayan mejorado su situación económica. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha destacado que parte de estas contrataciones se han realizado a través de los programas que lleva a cabo el consistorio con recursos propios, como son el Plan Municipal de Empleo, el Plan Social Municipal de la Mujer y el Plan de Inserción Social Contratación de Jóvenes. Dentro de los programas de empleo que hay en marcha se encuentra el programa Emplea Joven, que comenzó en octubre y que ha permitido la contratación de 50 jóvenes, 38 en octubre y 12 han comenzado a trabajar en 2015. Por otra parte, a través del programa Emplea Más 30 se han contratado 29 personas, 3 comenzaron a trabajar en 2014 y 26 han comenzado este año. Además, con el programa de inclusión social se han contratado a 7 personas y a lo largo de este 2015 se realizarán 32 nuevos contratos. Comentaros que en el año 2014, a lo largo del año 2014, en este ayuntamiento se han hecho 729 contratos. Quiere decir, esa preocupación que tiene el ayuntamiento por generar empleo, esa preocupación, interés que tenemos por ayudar a esas personas que lo están pasando francamente mal en las situaciones de desempleo, pues entendemos que con los diferentes planes municipales, con los recursos propios que tenemos del Plan Municipal Especial de Empleo, del Plan Social de la Mujer y del Plan de Jóvenes, pues con esos recursos propios el ayuntamiento está realizando una serie de contratos más las obras que se tienen previstas en otra serie de proyectos, pues se ha llegado a esa cantidad de los 729 contratos a lo largo del año que, como decía, pues vienen a beneficiar, vienen a solucionar en parte los problemas económicos de esas familias que están en desempleo. Comentaros que dentro de los proyectos que tenemos puestos en marcha, el Plan de Emplea Joven se inició en octubre del año 2014, donde se contrataron 38 jóvenes y ahora pues está prevista la contratación de 12 jóvenes a lo largo de estos días próximos para llegar al total de las 50 personas dentro de ese plan. Dentro de ese plan es importante destacar que los jóvenes pues van a adquirir o están adquiriendo una experiencia profesional al mismo tiempo porque están aportando un trabajo bastante valioso, un trabajo bastante importante para lo que es el municipio de Archidona. Y en esos planes, de una manera muy genérica, los proyectos que se desarrollaron para que tuvieran cabida todos los perfiles profesionales de la gente joven, que tuviera cabida pues esa gente según su grado de formación, pues por un lado se está desarrollando una promoción cultural, hay una protección medioambiental, trabajando también en lo que es la promoción del comercio local, una protección y desarrollo de las zonas rurales, revalorización de espacios públicos urbanos, servicios de proximidad y limpieza, lo que son cuidados asistenciales, ahorro energético, y se está trabajando también en lo que es el plan estratégico de Archidona 2050. Esa Archidona que queremos, ese modelo de Archidona, de municipio sostenible que queremos para la mitad del siglo XXI. En los planes de mayores de 30 años que se ponen en marcha ahora, deciros que en el año pasado se contrataron en ese plan de mayores de 30 años a 3 personas y ahora pues se vuelve a contratar 26 para llegar a 29 contratos que se van a hacer en el plan de Emplea 30. Los proyectos que se han presentado en el plan de mayores de 30 años pues tienen prácticamente la misma filosofía, tratar de cubrir toda una serie de perfiles profesionales para que adquieran experiencia y puedan desarrollar su trabajo en el ayuntamiento. Por un lado se está haciendo pues mejora y puesta en valor del cementerio municipal, estudios económicos para el programa de Archidona 2050 que vienen a complementarlo con lo que se está haciendo ahora mismo, también una revalorización de espacios públicos, puesta en marcha del plan de vivienda y la intervención del pavimento de la plaza de la iglesia, de la iglesia de la Victoria, que ahora lo comentaremos con algún más detalle. Luego, por otro lado, tenemos el programa de inclusión social, que es un programa que en el año pasado se hicieron 7 contratos y ahora se harán 33 contratos a lo largo de estos días para llegar a completar lo que serían las 40 personas que se incluyen dentro de ese programa. En ese programa lo que cabe destacar es que se va a poner en valor y se va a adaptar el almacén de jardinería, el antiguo matadero, pues se va a restaurar para que pueda cumplir bien sus funciones. Por otro lado, vamos a tener limpieza y mantenimiento de edificios municipales. Se va a actuar en parques y jardines, acerado de la calle Nueva y limpieza y desbroce de los caminos. En definitiva, son unos proyectos y unas tareas que van a encaminar al desarrollo tanto cultural y social de Archidona, que van a seguir generando ese empleo de calidad y esa experiencia para que los jóvenes puedan entrar en el mundo laboral, y que por otro lado entendemos pues que van a generar una riqueza para el municipio, al mismo tiempo que llegaremos a tener más calidad de vida en el desarrollo de todas estas actuaciones. Comentaros también que ya ha comenzado lo que es el programa social municipal de la mujer, ya están las primeras mujeres contratadas y llegaremos pues a cubrir el número a lo largo de todo el año, el número de mujeres, el número de contratos que se harán con estas características. Dentro de ese plan, informaros que son contratos de cuatro meses a tiempo parcial, que se quedarían 2 meses efectivos de trabajo al 100%, con objeto de que pueda haber una compatibilidad entre lo que es la vida laboral y la vida familiar, para que haya esa conciliación y conseguir también ese objetivo. Y para concluir, pues que el ayuntamiento pues va a seguir en esa línea de trabajo, en esa línea de ir buscando proyectos e iniciativas pues para que sigan generándose empleo y, como decía anteriormente, tratar de aportar nuestro granito de arena a esa generación de empleo y poder ayudar a esas familias que lo están pasando francamente mal porque tienen todos sus miembros. Cambiamos de asunto. Este lunes 12 de enero comenzaron las obras e intervención en la pavimentación de la Iglesia de la Victoria, que está declarada BIC, Bien de Interés Cultural. Esta actuación tendrá una duración de 4 meses y consiste en quitar la solería actual, sanear el pavimento y prepararlo para su futuro ensolado, ha señalado el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez. El primer edil manifestó que esta actuación se lleva a cabo con 4 empleados que han sido contratados a través del programa Emplea Más 30. El alcalde ha afirmado que la Iglesia de la Victoria es un edificio muy importante para la vida de Archidona, ya que es un templo abierto al culto y es la sede canónica de las cofradías de la Pollinica, el Huerto y el Dulce Nombre. El párroco de Archidona, Javier Velasco, agradeció la colaboración prestada por el consistorio y señaló que en breve se firmará el convenio entre el ayuntamiento y el obispado para llevar a cabo el proyecto de la obra de la cual aún no se puede avanzar datos ya que está a la espera de designar la empresa constructora que realizará la actuación, aunque ha adelantado que la obra se quedará en la localidad. Me acompaña pues nuestro párroco Javier y lo que vamos a hacer es una información sobre la actuación y la colaboración del ayuntamiento con el obispado para poner en marcha ese proyecto de obra en la iglesia de la Victoria. Lo que vamos a comentar es que en su día pues se llegó a un acuerdo con el obispado para que el ayuntamiento aportara y colaborara en lo que sería ese proyecto de restauración, ese proyecto de la iglesia de la Victoria. Hasta ahora el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido la redacción del proyecto y se ha encargado también de lo que es la dirección de la vigilancia arqueológica. Hoy comienzan la obra de lo que sería el levantar el pavimento que con empleados del programa de empleo 30, de mayores de 30 años, y lo que se va a hacer es quitar esa solería, sanear lo que sería pues ese pavimento y a partir de ahí prepararlo para su futuro ensolado. A mí me gustaría destacar que dentro de la actuación estamos hablando de que esa colaboración con el obispado es una colaboración muy interesante para mantener y recuperar la Iglesia de la Victoria, que no podemos olvidarnos que está declarada BIC, que es un bien de interés cultural. Por lo tanto, todas las administraciones, y en este caso el obispado y la parroquia de Archidona, pues hay un interés enorme por seguir manteniendo y conservando un edificio que tiene esas características y un edificio histórico tan importante para la vida de Archidona. No podemos olvidarnos que es un templo que está abierto o ha estado abierto hasta ahora al culto, que tiene que volver a cumplir esa finalidad, y por otro lado pues también es la sede de una serie de cofradías de Archidona, pues que bueno, también están colaborando en lo que es la vida cultural, religiosa y espiritual de nuestro municipio. Y comentaros eso, que hoy empiezan cuatro personas del empleo 30 a preparar todo lo que sería pues levantar esa solería y prepararlo para ensolarlo en un futuro. Yo sin más pues le paso la palabra a Javier para que él ya comente lo que considere oportuno. Nada, agradecer a don Francisco, al alcalde de nuestro pueblo, y a la alcaldía pues todo la colaboración que están prestando para la restauración de la iglesia de la Victoria. Desde antes de que la iglesia se tuviera que cerrar por el estado en el que se encontraba, ya estaban colaborando y ya estamos bueno, con el proyecto en mano, ¿no? Intentando realizarlo y llevarlo a cabo. Hubo que cerrarla porque la última pues Semana Santa pues ya el deterioro fue tan excesivo que no se podía mantener abierto ni por razones de seguridad ni por razones de culto, ¿no? No tenía las cualidades suficientes para poder celebrar allí el culto. Ya es una realidad, podemos decirlo. No se ha tardado tanto, ¿no? No. Año y medio, para hacer un bien de interés cultural, con todas las problemáticas que eso conlleva, ya está comenzando. Ahora mismo, bueno, se firmará dentro de poco también un acuerdo con el Santísimo Ayuntamiento y ese empleo joven que ha hecho Francisco, donde va a durar 4 meses, si no me equivoco. Va en 2 meses y 2 meses. Los primeros 2 meses será, pues, quitar esa solería antigua y ver hasta dónde podemos llegar con la inspección arqueológica, rebajar ese suelo. Y ahí pues el obispado, la parroquia, las cofradías que tienen ahí su sede canónica, esto hay que decirlo, pues la colaboración que hace, bueno, pues esas cubetas que hay que poner para llevarse el escombro. El ayuntamiento nos paga el punto limpio, también lo tengo que decir. Y después la segunda parte, que dura otros 2 meses con otras 4 personas, será colocar la solera, no la solería. Muchas veces no equivocamos, prepararlo, ¿no? Igualmente, pues el Santísimo Ayuntamiento pondrá lo que es la mano de obra y nosotros pondremos los materiales necesarios. No puede avanzar más nada del proyecto, es decir, quién lo va a hacer, cuánto va a durar, a quién se le va a dar, cómo va a salir la obra, bueno, porque todo eso es solamente el párroco, ¿no? Y el intermediario un poco, pero eso se lo dejo al técnico también que tenemos en el obispado, se lo dejo también al vicario de economía del obispado, que próximamente, en el próximo mes, bueno, pues ya dará una rueda de prensa si queréis, os informarán de todo eso, del coste, de cómo. Sí, decir que la obra queremos que se quede en Archidona, ¿vale? Eso está muy claro. Hemos pedido la relación de empresas constructoras que están dadas de alta y ya una vez que las tiene el obispado, ya se pondrá en contacto con ellas porque tienen que cumplir una serie de requisitos para trabajar en un bien de interés cultural. Es decir, no es cosa del obispado y menos de la parroquia ni nada, de que lo que es del pueblo salga del pueblo, sino que se quede aquí y el dinero de los vecinos, a los que les pide de aquí ya la colaboración de una actividad que hemos comenzado, pues en esa colaboración económica se va a quedar dentro del pueblo y para la gente del pueblo. Eso es lo que ahora mismo teníamos que decir. Y agradecerles, pues eso, la colaboración que están prestando y el apoyo incondicional para que sea una realidad, ¿no? De que nuestro patrimonio religioso pues esté en las mejores condiciones posibles. La tarde del viernes 16 es la fecha elegida para el comienzo de las votaciones en los presupuestos participativos. Los primeros archidoneses en ejercer su derecho al voto serán los vecinos en la pedanía de Salinas, que lo harán de 18:30 a 20:30 horas en la Casa de Usos Múltiples. La ciudadanía archidonesa tendrá que votar tres de las 13 propuestas de obras PCEA que han surgido a partir del actual proceso de presupuestos. Cada uno de los votos tiene que ir destinado a propuestas de zonas diferentes. Podrán votar los archidoneses mayores de 16 años y se podrá ejercer el derecho al voto el día que corresponda en la zona que resida o hacerlo por internet a través del enlace que ofrecerá la página web del ayuntamiento desde el día 16 al 30 de enero y que se considera voto nulo todo aquel que lleve más de tres señales. Los días de las votaciones son los siguientes. En la zona Ochavada se votará el 20 de enero en el IES Barahona de Soto, la zona Virgen de Gracia el 22 de enero en el CEIP San Sebastián, la zona de Huertas del Río el 23 de enero en la Casa de Usos Múltiples, la zona del Llano el 26 de enero en el Silo, la zona de San Antonio el 28 de enero en el CEIP Virgen de Gracia y la estación de La Romera el 30 de enero en la Casa de Usos Múltiples. Hablamos ahora de cultura. El pasado viernes, 9 de enero, se inauguró la exposición de sensaciones de la artista local Trini Núñez. Esta es la primera muestra individual de esta pintora archidonesa con la que se ha abierto el nuevo año expositivo de la sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Bajo el título Sensaciones, la creadora ofrece sus pinturas que representan un mundo donde el paisaje, la naturaleza, los edificios emblemáticos de grandes ciudades, el baile y los objetos que acompañan en su vida cotidiana y que intervienen para llenar al mundo de sensaciones y de colores. El concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, señaló que es un placer abrir este nueve año expositivo con Núñez porque es necesario que los nuevos artistas emergentes tengan la posibilidad de poder exponer sus trabajos por primera vez de manera individual. Trini Núñez afirmó que para ella es muy gratificante poder exponer por primera vez de manera individual en Archidona y hacerlo en la sala de exposiciones del Ayuntamiento. Cambiamos de asunto. Cinco carrozas participaron el pasado 5 de enero en el concurso de carrozas de Cabalgata de Reyes. El primer premio dotado con 299 euros fue para la carroza Noche de Reyes del grupo local de Izquierda Unida. El segundo premio dotado con 250 euros fue para la carroza Pepa Pig en Archidona de Juan Francisco Zamora y el tercer premio valorado en 200 euros fue para Catequesis 3, parroquia de Santa Ana. El jurado decidió otorgar una cesi de 100 euros a la carroza Belén de María Mercedes Astorga. El jurado valoró que este concurso, la decoración, la originalidad y el trabajo y su relación con el Festival de Reyes y Navidad. Y acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona acoge la muestra de sensaciones de la pintora local Trini Núñez, que se puede visitar hasta el próximo 1 de febrero. Y hasta aquí toda la actualidad semanal informativa de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.